sombra, tengo un carro viejo, no tratas como Ringo, nombre de verdad. Changa, changa, me has la regacha, lo que importa es que voy moré. Tampoco será el más guapo, pero sí es mi novio fiel. Un poquito.